forma de escuchar Radioactiva desde cualquier lugar del fucking planeta rock. Bájate ya la app de Claro Música, conéctate y disfruta con nosotros. Somos Radioactiva, la plataforma del rock en Colombia. Si usted es amante del metal, no se pierda Hard and Heavy. Abrimos la primera hora de este lunes 12 de enero aquí en Radio Activa con Hard and Heavy. Recuerden, todos los domingos tenemos esta cita desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana del día siguiente con canciones muy poderosas, con música muy fuerte, muy potente. El heavy metal, el hard rock suenan aquí en Hard and Heavy de Radio Activa. Soy Cristian Restrepo, el Mapache. Vamos a escuchar no solamente a Wasp, que los teníamos hace un momentico con I Wanna Be Somebody, de ese debut del año 1984, sino también a la Blue Oyster Cult, a Mastodon. Escucharemos a White Zombie en un rato. Tendremos también a Alien Weapon Rye, que también me han pedido música de ellos. Kate and Gata es lo que viene en un ratico. Barón Rojo desde España, Hijos de Caín, Suicide Silence. para recordar a su vocalista con You Only Live Once o YOLO, como le quieran llamar. Y tenemos a una banda brasileña, se trata de Sepultura con su thrash metal super identificable en esos años 90 del álbum Arise. Esto es Dead Embryonic Cells en Hard and Heavy.

Heavy metal español, heavy metal clásico con la banda Barón Rojo e Hijos de Caín aquí en Radio Activa el Planeta Rock. Antes Suicide Silence con los sonidos del metalcore y You Only Live Once. En camino Cinderella, Gypsy Road, Ellen Whipple Ride. Ya les presenté esta canción hace un ratico con Kate Angata. Y a continuación una banda que estará en nuestro país el próximo 20 de enero. Se trata de Avenged Sevenfold, que llega con Life is But a Dream Latin America Tour, que pues sabemos que se iban a presentar originalmente el año pasado, pero corrieron la fecha por motivos de salud de su vocalista Aim Shadows para el 20 de enero del 2026. Será en el Movistar Arena y son conciertos también junto a Radioactiva. Bueno, qué hablar de lo que viene a continuación. Magic, esta canción fue lanzada ya cerrando el 2025 y hace parte del videojuego Call of Duty Black Ops 7. Es más, la banda Avenged Sevenfold ya había participado en este videojuego cuando sacaron la canción Mad Hatter para Black Ops 4 en el 2018, y el año siguiente, en el 2019, el vocalista se incorporó en el universo de Call of Duty como un personaje jugable. Entonces van de la mano Avenged Sevenfold con el universo de Call of Duty. Esto es lo nuevo de ellos, Magic, aquí en Hard and Heavy. We'll be right back. and heavy. We'll be right back. Más del heavy metal ochentero con la banda Cinderella y Gypsy Road en Hard and Heavy, en la única rock en Colombia. Bastantes eventos también que tenemos en este 2026. Viene concierto de Iron Maiden, viene también la banda Dream Theater. Gran mayoría de estos conciertos pues en la ciudad de Bogotá, pero en Medellín también por ahí una agenda bastante extensa de eventos en el 2026 para que se vayan agendando y cotizando también. Viene en camino Mastodon, viene Anthrax y Got the Time, y traigo a White Zombie a continuación porque está de cumpleaños su vocalista y quien también tiene su proyecto en solitario. Rob Zombie, nacido un 12 de enero de 1965, cumple entonces 61 años, y lo celebramos aquí en Hard and Heavy de Radio Activa. Esto es Thunder Kiss 65, White Zombie. Ecstasy and overcast. We're riding on the wild, son of Kistan. wanna try me? Is hard and heavy. Heavy. mientras vamos cerrando esta edición de Hard and Heavy, también es momento para ir recordando algunos de esos artistas que nos dejaron en el 2025. Ahorita mencionaba a Ozzy Osbourne al inicio de Hard and Heavy, pero ya llegando al final también recordamos al guitarrista principal de la banda Mastodon, a Brad Hinds, que nos dejó en agosto del 2025. Blood and Thunder era lo que escuchábamos de esta buena banda. Soy Cristian Restrepo, el Mapache, en redes, arroba Mapache al aire. Nos escuchamos nuevamente el próximo domingo. Llegamos aquí con más metal el 18 de enero en Radio Activa. Y recuerden que en Hard and Heavy el metal nunca muere, siempre se hace más fuerte en el planeta rock. Los dejo con dos canciones, por un lado Blue Oyster Cult y Burning For You, y Sleep Token estará con The Summoning. Nos escuchamos hoy, en un rato, a las 10 de la mañana. Les traigo un especial de Radioactiva Stage con la banda Iron Maiden en el Rock in Rio del 2001. Aquí está The Summoning en Hard and Heavy. Something you say or something you do, I'll chase. heavy.